vamos a realizar una conversación. En esta ya necesito que me comente todo acerca de su vida y todo lo que usted esté dispuesto a contarme. Y yo le estaré haciendo algunas preguntas de vez en cuando sobre temas que, pues, tengan que ver con la investigación. Vamos a comenzar. ¿Me podría ayudar con su nombre y explicándome en qué año nació? Mi nombre es Alex Porquis. Y yo nací en el 16 de abril de 1976. Ya. Muy bien. Vamos a recordar como un poco de su pasado. Por ejemplo, ¿qué recuerda usted de sus abuelitos? Yo recuerdo mucho cariño, mucho cuidado de ellos. Siempre se percataban de que no nos falte la comida, el techo, lo básico, digamos así, ¿no? Que nunca nos falte nada y que seamos felices. Y, por ejemplo, ¿cuáles eran los nombres de sus abuelitos? Los nombres de mis abuelitos con los que más pasaba la mayor parte del tiempo era Ángel Padir, mi abuelito, y mi abuelita Luisa Ulloa. Ya, ¿y ellos eran sus abuelitos por parte paterna o materna? De parte materna. Ya, ¿y en qué trabajaban sus abuelitos? Mi abuelito se dedicaba, él era transportista y también era pica pedrero. Entonces, se dedicaba a los viajes interprovinciales y en lo que era pica pedrero, pues se dedicó a trabajar un tiempo acá en... cuando ya se radicaron aquí en la ciudad de Ambato, para mantener a su familia y estar más que todo estable en la ciudad, ¿no? Con su familia. ¿Y su abuelita qué se dedicaba? Mi abuelita más se dedicaba a ser comerciante y ventas populares, y así preparando alimentos o comercializando algunos productos. A eso se dedicaba. ¿Y ellos de dónde eran? ¿Eran de aquí, de la ciudad de Ambato? Sí, mi abuelito, él era de Quito. Ah. Él era quiteño. Y entonces, en cuestión que se vino a radicar aquí, se dedicó a hacer pica pedrero. Y mi abuelita sí fue ambateña. Uh-huh. Sí. ¿Y usted vivió con ellos en algún momento? En algún momento, no. Además pasábamos de visitas, como fin de semana, entre semanas, sí, pero no, momentáneamente, ¿qué? No digamos permanentemente. ¿Y en algún momento, por ejemplo, en su niñez o así, cuidaron de usted? ¿En qué sentido? O sea, si pasaba, yo qué sé, antes de, después de la escuela, le iban a dejar a sus abuelitos y usted pasaba en la tarde, así. Yo creo que en alguna ocasión sí, sí puede. Sí, pero no era recurrente, así no, como no, exacto, que... era raro. Ya. Ya, también, ¿qué recuerda usted sobre sus padres? Por ejemplo, ¿cómo se llamaban sus papás? ¿Cómo se llaman sus papás? Mis padres, mi papá que ya falleció se llama Luis Poquis. Y mi madre que aún vive se llama Gladys Padilla. Y a mis papás, mi papá era, por ejemplo, de Santa Rosa, ¿no? De la parroquia Santa Rosa, en la provincia de Tungurá. Entonces él a los 16 años tuvo que emigrar al centro de la ciudad para trabajar como chofer. Claro que él a los 16 años todavía no sacaba su licencia de conducir, se dedicó más que todo a trabajar manejando vehículos, pero todavía en proceso de sacar su licencia, ¿no? En ese entonces no era tan conflictivo como ahora, tan estricto. Y ahí se dedicó mi papá pues a trabajar aquí varios años, le gustó lo que es el transporte y todo eso, y toda su vida la dedicó a eso, que luego ya se adquirió un taxi ya a la edad adulta y se dedicó solo al taxi, al taxismo. ¿Y su mamá? Mi mami, por ejemplo, era comerciante y también se dedicaba al hogar y cuidaba de sus hijos y que cuidar de los hijos también, que hagan sus tareas, todo lo que concierne al hogar. Era ama de casa. Exacto, ama de casa. Y su mami también era, ella sí era de aquí de Ambato. Ajá. Sí, es de aquí de Ambato. Sí, mi mamá sí es de Ambato. Ya. ¿Y ellos dos le cuidaron de su infancia o solo su mami o su papi? Yo diría que en un 80% mi mamá. Porque mi papá, como pasaba lo más en su trabajo, afuera trabajando, entonces más se dedicaba a mi mamá. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los niños que son traviesos, ¿no? Y así, ¿usted recuerda alguna vez haber tenido un tipo de castigo, golpes por parte de su papá o su mamá? ¿Quién era el que reflejaba eso de ellos? O sea, los castigos, ¿quién daba? ¿Papá o mamá? Yo creo que mi papá. Mi papá es el que más castigaba por, a veces por cosas mínimas o mayores, por todo que sí. Él era el que castigaba. Pero nada que haya pasado algo drástico, ¿no es cierto? Los Claro, golpes que... ajá, lo normal. Y por Nada ejemplo, drástico. y en la época de su escuela, de su infancia, ¿qué recuerda usted de la escuela? De la escuela. Ajá. De la escuela, yo creo que lo que más me recuerdo es que a veces sí nos castigaban porque no hacíamos las tareas, éramos un poco descuidados, pero sí nos, o sea, no hacíamos las tareas, a veces nos castigaban, pero en ¿Qué castigos sí, les daban en la escuela? por ejemplo, nos ponían las manos en el escritorio y nos daban con la regla, con el filo de la regla, ¿no? A veces era un castigo, o a veces no poníamos atención y al descuido nos lanzaban el borrador del pizarrón. Nos lanzaban, y si le agarraban la cabeza, pues salados. Uy, ¿y entre los niños no habían conflictos? ¿Usted no se acuerda que entre sus compañeritos, en cambio? Sí, a veces sí, sí había Sí. muchos conflictos. Sí, eran conflictivos. ¿Y usted recuerda tal vez en la infancia que usted haya tenido como que carencias económicas en el hogar? Carencias, sí, a veces sí, sí solían tener carencias económicas, porque a veces no sé, a veces no sé, como uno era niño no se percibía la realidad de la situación, ¿no? Pero sí, a veces sí faltaba un poco el alimento, digamos. Pero ahí uno tenía que pasarlos, pues, con menos recursos. En el aspecto de su educación, ¿cuántos años de educación usted cursó hasta ahora? Yo creo que hasta el, yo tengo mi ciclo básico, ¿no? Aprobado. Y yo creo que sí, pero por situaciones de que tenía que trabajar, a casi a temprana edad tuve que ya dedicarme a mi trabajo y ya me gustó mejor trabajar porque percibía ya mi dinero, ya me hice independiente de mis padres y ya pues me gustó más trabajar. ¿Ya qué edad empezó a trabajar usted? Empecé a trabajar desde los 16 a 17 años. ¿Y usted estudió algo relacionado, por ejemplo, a lo que usted hace actualmente? Yo estudié, pero luego de a los 18 años más o menos estudié. Entré al SECAP a prepararme para mi carrera. O sea, con un ciclo básico me aceptaron en el SECAP y seguí lo que es diseño de calzado, elaboración de calzado, fabricación y todo lo que concierne al calzado. Entonces me gustó y me dediqué a eso. Y ahora estoy donde estoy, Claro. fabricando calzado. Soy un ¿Y empresario. cómo usted fue ese trayecto de que aprendió su oficio? ¿Cuál fue la historia de cómo aprendió a lo que usted sabe hacer ahora? La historia fue desde que yo era prácticamente un adolescente. Entonces, yo ya salí de estudiar, yo estudiaba. Estudiaba en la primera, estudiaba yo en el día, ¿no? En el Colegio Bolívar. Y pues dada la situación de que mi familia era un poco de escasos recursos, entonces yo necesitaba, o sea, comprarme mis cosas. Y entonces pues decidí que la mejor opción era buscarme mi propio sustento, ¿no? No esperar de que mis padres me den algo. Sí, era muy difícil la situación en ese entonces. Entonces, pues, lo que me dediqué es a buscar trabajo. Y la primera opción que busqué fue en calzado, ¿no? Para mi ayuda mismo propia. Y entonces me dediqué a trabajar calzado en determinados talleres. Trabajaba aprendiendo primero el oficio con un pariente mío que era un primo mío. Y me enseñó a cortar el cuero. A cortar el cuero y hacer algunas otras cosas de lo que se refiere al calzado. Y entonces me dediqué a trabajar en las empresas, primero cortando, luego armando, y etcétera. En sí, todos los procesos de lo que es de calzado, hasta aprender en lo que es práctico. Y luego me fui pues a estudiar en el SECA. Ahí pasé estudiando 3 años. 3 años en el cual me dieron cada proceso de lo que se refiere al calzado, hasta que me gradué. Entonces yo me gradué como técnico en calzado. Y entonces es el título que me dieron. Y de ahí volteé, pues salí ya como una persona calificada, un operario calificado, pues. Y retorné otra vez a las empresas a elaborar calzado, pero ya más técnicamente, ¿no? Pues viendo esa situación de que, o sea, yo quería superarme más, como independizarme más en ese aspecto, sería como profesional. Entonces decidí realizar mi carrera, o sea, ejercerla yo mismo y crear mi propia empresa. En sí, mi primer taller, ¿no? El cual lo tuve ya más o menos a los 23 años. Ya conformé mi pequeño taller, empezamos a trabajar junto con mi esposa y salimos hacia adelante hasta que ya logramos adquirir algunas máquinas, contratar operarios para que nos ayuden a fabricar el calzado, y en base a mucho esfuerzo hemos ido avanzando hasta el día de hoy. Y por ejemplo, ¿cuál fue el trabajo que más tiempo usted ha estado antes de conformar su taller? ¿Perdón? El trabajo en el que más tiempo ha estado antes de tener su propio taller. El trabajo que más me ha gustado, me ha impactado. ¿Qué ha pasado más tiempo en ese trabajo antes de que haya conformado su taller? El tiempo que más he pasado es en el puesto de cortado. ¿Ya? ¿Cómo fue su experiencia? ¿En qué fábrica, por ejemplo, trabajó usted? Yo empecé a trabajar a los 16 años y empecé a trabajar en la empresa de calzado de Alexis. Ya. ¿Y cómo fue estar ahí en esa empresa? Me gustaba porque, o sea, era bien social, había un buen ambiente de trabajo, yo me llevaba con todos, todo era organizado, había buen trato, todo era, sí, me gustaba, y ahí es donde más duele. Como 3 años laboré ahí. ¿Y cómo era? Ya estaba cortado. ¿Y cómo era la relación con la jefa, o el jefe, por ejemplo, ahí? Ahí era muy educada la propietaria, ella me llamaba cuando había alguna observación, lo que sea, siempre bien educada. ¿Y para qué no? Siempre el trato era cordial, bueno. ¿Y después de ahí dónde fue a trabajar? Después de ahí me fui a... Digamos que fui trabajando en varios talleres, con varias fábricas. Pero claro que ya no mucho tiempo. Durante, sería un lapso de... En una empresa trabajé un año, en otra 6 meses y así. Hasta que decidí conformar mi propia empresa. Porque nosotros, en los otros talleres, por ejemplo, ya no era tan cordial el trato. Había muchos inconvenientes en ese aspecto. Entonces ya no... Como que ya no me gustaba. Claro, ya no se sentía conforme. Exacto. Ya, ahora, bueno, vamos a realizar unas preguntas en cambio acerca del trabajo en lo que realiza en la actualidad, que es su taller propio, ¿verdad? Uh-huh. Ya, por ejemplo, ¿me podría explicar un poquito cuáles son las actividades que usted realiza en un día de trabajo común? Ahora, como propietario, por ejemplo, las actividades que las realizo, por ejemplo, es me levanto temprano, voy a inspeccionar que no falten materiales, los sistemas de producción que tengo que controlar, que esté... Nosotros, por ejemplo, nuestro producto lo que damos es garantía de buen pegado de suelas y la calidad en sí de todo el producto. Entonces yo me siento bien cuando tengo que controlar, o sea, que esté saliendo el producto conforme con las especificaciones que el cliente me pide, o que yo también le exijo pues al personal para que cumpla con eso, para que nuestro producto siempre esté en la mejor calidad y salga bien, bien garantizado. Claro, y por ejemplo, supongamos que mañana es un día lunes, ¿ya? ¿Y cómo sería, por ejemplo, la rutina del día de trabajo? Toda la rutina. Ajá. ¿La rutina en sí de la personal o de la empresa? De usted, como mi rutina, mi rutina, por ejemplo, me levanto en la mañana, veo que esté en producción como dicen en lo normal, verificando que todo esté bien. Y de ahí me voy a buscar en busca de materiales, veo diseños. Estoy también consultando en la web, en qué tendencias de calzado, viendo costos, cómo están los materiales. Y también la mayor parte del tiempo paso relacionado con lo que es diseño, con lo que es tendencia de moda, tendencia de materiales. También viendo a lo que es el personal que no falte, que estén completos, que estén produciendo lo que es. Y en sí, que toda la empresa siga funcionando. Exacto, siga funcionando. Claro. Y por ejemplo ahora, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Ahora lo que más me gusta en mi empresa sería lo que más me atrae es la innovación en lo que se refiere a diseño, producción y socialización del producto online. Es lo que más me trae, lo que me está dando más gusto por más satisfacción. Exacto. Claro. Y por ejemplo, cuando a usted se le lleva mucho tiempo en realizar, por ejemplo, una colección de calzado, un diseño. ¿Cómo? ¿Le lleva mucho tiempo realizar estas actividades? En sí, digamos que sí, porque o sea, yo sé que nos falta tecnología. Nos falta más que todo tecnología y como le digo, adaptar más al todo el departamento de diseño al tiempo en que estamos. Porque ahora, como vemos, todo el tiempo es muy avanzado, ¿no? En comparación a hace unos 10 años atrás, todo tiene que ser más rápido. Y entonces la tendencia de moda es también la moda va cambiando cada vez más rápido. Entonces necesitamos un departamento de diseño que se adapte a esa situación. Y que vaya innovando y sacando diseños cada vez más rápido, mejores, e innovando en la moda. Pero a pesar de estas limitaciones por lo tecnológico y así, ¿usted sí se siente como que a gusto con el trabajo que realiza? Digamos que sí me siento a gusto. A ver, por ejemplo, ¿me podría explicar un poquito cómo fue que usted consiguió los recursos para poder tener su propio taller? En sí, digamos que los recursos los adquirimos mi esposa y yo, los adquirimos de parte y parte, porque, o sea, de parte de mi persona teníamos unos pocos de ahorros, ¿no? Un dinero para solventarnos, o sea, cuando empezamos la relación, digamos, la familia. Entonces yo tenía un poco de dinero, mi esposa también adquirió un poco de dinero que le ayudó a sus padres, y entonces ahí empezamos con ese dinerito a invertir un poco en el taller, de a poco. ¿Y también realizaron préstamos o con los ahorros no claro, fue suficiente? Sí. También tuvimos que adquirir préstamos para poder avanzar, porque nuestro dinero era contado, era un poco, no era mucho. Y en su taller, por ejemplo, usted trabaja con más gente, ¿verdad? Claro. Sí, que le ayudan. Por ejemplo, ¿cuántos operarios tiene en su taller? Digamos que tengo unos 5 operarios por el momento, dada la situación de la pandemia y todo. Claro. O sea, tengo solo 5 operarios. ¿Y, por ejemplo, a ellos les paga, por ejemplo, por jornada laboral o por pieza elaborada? Claro, digamos que en ciertos puestos se pagan por pieza elaborada y en otra por mensual. Y supongo que, por ejemplo, para la pieza, por el trabajo por pieza, se llega a un acuerdo con el trabajador, ¿verdad? Claro. Sí. Ajá. Se llega a un proceso de negociación y como decir qué le conviene al uno cobrar y qué le conviene a usted pagar, ¿verdad? Ajá. Pero no le ha dificultado, por ejemplo, la contratación de personal por unos que tienen un método de pago y otros otro. No. ¿No? Ya. Y por ejemplo, en el caso de que, o sea, de la venta que usted realiza sus productos, ¿cómo ustedes que encuentra a sus clientes? Lo que nosotros es buscamos tratar de abrir nuevos mercados, buscar nuevos clientes, ese es mediante el método de ventas, ¿no? Con el vendedor. Yeah. Entonces él se encarga de visitar nuevos prospectos, nuevos clientes, en sí buscar nichos de mercado, nuevos nichos de mercado. ¿Y ustedes venden solo aquí en la ciudad de Ambato o venden a nivel nacional? Nosotros por lo general realizamos las ventas a nivel nacional. Ya. ¿Y estos clientes son ya fijos o son como que van cambiando regularmente? Digamos que van cambiando. Un poco, digamos que un porcentaje es fijo y otro va cambiando, porque hay nuevos prospectos, nuevos clientes que van ingresando al sistema. Claro. Y en realidad, por ejemplo, a la toma de pedidos, usted trabaja bajo pedido, ¿verdad? Claro. Ya, y usted tiene como que un límite mínimo de toma de pedidos, por decir, solo trabaja desde tantos pares. Ajá. Sí, o sea, o también trabaja por menor. Claro que tomamos en cuenta eso, porque se analiza la capacidad de producción de la empresa y de acuerdo a eso tomamos los pedidos. Y en caso de que haya, digamos, sobredemanda del producto, entonces tenemos que tomar otras acciones para aumentar la producción de la empresa. Y posteriormente alargar un poco el plazo de entrega e incrementar la producción de la empresa. ¿Y los materiales que usted, con los que usted realiza su producto, usted mismo los va en busca de ellos, verdad? ¿O es que vienen aquí a ofrecerle los materiales? Sí, un poco sí nos vienen a ofrecer. Y digamos que un porcentaje nos vienen a ofrecer y otro tenemos que nosotros mismos buscar. Y por ejemplo, en el caso de los proveedores que usted le visita aquí, ¿usted es el mismo al que le entregan el producto directamente a usted? ¿Cómo? O sea, cuando viene el proveedor aquí a dejarles la materia prima, ¿usted la recibe directamente y hay como decir, usted firma si es que entrega y esas situaciones? A veces cuando yo estoy personalmente sí, a veces no, el encargado de bodega se encuentra encargado de... Él es la persona indicada para poder recibir el producto, entonces me hacen ver a mí un visto bueno y listo. Claro, y supongo que también estos materiales también llevan como que un registro, ¿no? Claro. Tanto y tanto. Claro, el material que ingresa siempre lleva un registro. En la fecha que ingresó, al precio que están... Bueno, no tanto el precio, porque es el precio y ya se encarga de enviarme a mí la factura. Claro. Entonces más es la fecha de ingreso, el material que ingresó y todos los datos del producto. Claro. Y, por ejemplo, vuelta al otro lado. Cuando usted ya tiene que entregar los productos a su cliente, ¿cómo se hace esta entrega del pedido? Bueno, en sí, cuando el vendedor toma el pedido del cliente, entonces él lo que hace es le ofrece la entrega del producto es de 15 a 20 días laborables. Ya. Y le entrega directamente al vendedor, entonces. Claro, a veces es que él si se avanza o tiene tiempo, él puede ir a entregar personalmente. O de lo contrario, se hacen envíos por cualquier transporte. Claro. Y los pagos, por ejemplo, cuando usted ya le pagan de la mercadería vendida, ¿este es pago ahí puntual? O sea, ni bien entrega la mercadería, ¿le dan o hay algún otro método de pago? En sí hay varios métodos de pago. Por ejemplo, uno es de, por ejemplo, una venta de contado, ¿no? Que uno al producto se le realiza un descuento X de un porcentaje por la venta de contado. O sea, en ese instante me tienen que dar el dinero, ¿no? Y yo les hago el descuento. Otra sería de que le damos un plazo más o menos de 15 a 30 días posteriores de la entrega del producto que nos paga. En sí es... Sí, nos pagan con cheques más o menos fosfechados. Ya. ¿Y también se da el caso de que a veces no les pagan los pedidos o sí? En sí, a veces sí, también tenemos de todo. Hay problemas también en lo que es recaudación. Además, recaudación, ¿no? Para recuperar esos dineros que nos deben. Hay clientes también problemáticos, todo eso. Todo eso hay que a veces uno ir y negociar directamente, ¿no? Como propietario, claro, con los clientes. Y cuando usted se pasa de los días de entrega de un producto, ¿existe algún tipo de inconveniente con el cliente? Lo que pasa es que hay cuando el producto, por ejemplo, hay un pequeño retraso por A o B situación, lo que cogemos es llamamos al cliente directamente y hablamos con él, ¿no? Le hacemos entender que por esta situación, o sea, nos demoramos un poquito y vamos a ver si es que nos permiten entregarle un poquito más. Más tarde. Exacto. Y cuando algún zapato, por decir, usted mencionaba al inicio que cuida mucho lo del pegado del zapato. Supongamos que en un lote X de su producción justo se despegaron unos zapatos. ¿Qué pasa ahí con el cliente? ¿Qué hace el cliente con esos productos? Lo que pasa es que el cliente tiene bastante confianza en nosotros, ¿no? En el producto que va bien pegado y todo lo demás. Pero cabe resaltar que sí hay situaciones en que a veces puede pasar de algún producto que de pronto en bodega no lo verificaron bien, no lo aplicaron bien, porque a veces también hay una rotación de personal, que a veces no entra personal calificado y sale mal el producto, ¿no? Hago una falla en el producto. Entonces lo que hace el cliente, lo primero es nos llama, nos notifica que ha pasado este desperfecto con el zapato, y nosotros tomamos primero, antes que nada, tomamos las debidas correcciones en lo que es producción, y luego con el cliente voltamos, llegamos a un acuerdo y le digo que esta situación ha pasado y le aseguramos que el producto que va a ir, o sea, va a ir 100%, como le digo, verificado, probado el producto. ¿Y existen casos en los que les llegan a dar devoluciones? También sí se dan esas situaciones, que ellos también ven un producto defectuoso. Yo sé que a veces de un porcentaje del 100%, a veces va el 1%, el 2% defectuoso. Entonces ellos sí toman la decisión de que no, ya tienen esa desconfianza, entonces dicen, no, ve, yo con ese zapato no trabajo, cogen y me lo envían, me lo devuelven. Claro, y ella presenta una pérdida para ustedes también. Claro. Y, por ejemplo, el precio de su zapato, ¿cómo normalmente se fija? Bueno, el precio de nuestro producto lo sacamos es en base a costos. Nosotros, los cueros que trabajamos son de primera, todos los materiales que trabajamos son de primera, tales como las pieles, las suelas, las hormas, todos nuestros productos son de primera. Entonces, por ende, nuestro producto es un poquito más alto, ¿no? Porque todo es de calidad. Pero para sacar el costo de nuestro producto, siempre tomamos en referencia el precio, digamos, que sea asequible al cliente, ¿no? Sin que nosotros marginemos tanta utilidad, o sea, es que sea una utilidad justa. Claro, y también supongo que calculan la mano de obra, ¿verdad? Claro. Ahí se saca, por ejemplo, el costo, sacamos mano de obra, que ahorita es lo más alto, ¿no? La mano de obra, el cuero, el resto de materias primas. Pero en sí la mano de obra es la más alta. Ya, y por ejemplo, en el ingreso que usted percibe cada mes, ¿este es menor al básico o mayor al básico? ¿O el básico? ¿Que percibo yo? Ajá, que usted. Claro que va a ser un poco mayor al básico. Claro, porque en sí, como yo soy propietario, o sea, tengo que marginarme un poquito más del básico y tengo que encargarme de varios puntos, como es producción. Yo tengo varios puestos a cargo, pues, entonces es producción, diseño, etcétera. Entonces, por ende, tengo que ganar un poquito más. ¿Y en esta remuneración usted tiene el seguro social? Sí. ¿Ya? ¿Usted tiene el seguro público o tiene uno privado? El público. El IES. Sí. ¿Y usted tiene alguna otra actividad económica que realiza que no es relacionada a la producción de calzado o solo se dedica a esto? No, solo a calzado. ¿Y durante la pandemia ha realizado otra actividad diferente al calzado? Sí, me tocó realizar, improvisar y realizar, o sea, empezar la fabricación de lo que se llaman las mascarillas para el COVID, ¿no? ¿Y qué tal fue la experiencia de realizar otro producto diferente al calzado? Es como que un poco tedioso, pero es como una, ¿cómo lo explico? Como algo. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se maneja usted en su tiempo con su vida profesional y su vida cotidiana, por decirlo así. ¿A usted le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida profesional y también en su vida familiar? En lo personal, a mí lo que no me alcanza es el tiempo, porque yo necesito tener una vida social, ya. Necesito tener tiempo para mi familia, necesito tener tiempo para mi trabajo. Son tres puntos, ¿no? Entonces, yo lo que más me dedico es a mi trabajo, el 100%, y a veces sí me descuido de mi familia y de mi vida social. Yeah. ¿Y tiene usted la posibilidad de darse un tiempo para usted mismo, solo para usted solo, para pensar, para descansar también, como para distraerse de este ambiente laboral? No. No, tengo. Ni un tiempito así chiquito. Ni chiquito. ¿Pero se tienen tiempo libre en su semana, por ejemplo, los fines de semana? En fines de semana, la mayor parte del tiempo paso con mi familia y con mi trabajo, que esos son mis dos puntos. Lo que me faltaría es el espacio social que necesito, claro. El ámbito social. Y en los tiempos chiquitos de tiempo libre, ¿qué hace ahí, por ejemplo, usted? En tiempo libre es lo que hago, es como un hobby, ¿no? Pero para en sí sería otro trabajo, porque me dedico a arreglar por ejemplo mi carro, arreglar la casa. Bueno, llamemos a arreglar la casa, sería lo que es el sistema eléctrico, etcétera, ¿no? O sea, mantenimiento de una casa, mantenimiento del carro, ¿no? Y así. Claro. ¿Y a usted, por ejemplo, le gusta ir de compras? Sí, también me gusta ir de compras. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensa cuando va a hacer compras? Lo que piensa. ¿O qué siente así? Siento es como que me distraigo, me olvido de mi trabajo, un poco me olvido y me distraigo un poco, ¿no? Lo que más me gusta es comprar, digamos, accesorios para mi carro, la tecnología, me encanta, ¿no? La tecnología, ¿qué más? Y las cosas que son para el hogar. Ahorita vamos a pasar a otro tema que es, por ejemplo, a ver la percepción que usted tiene del entorno de fuera, ¿ya? ¿Usted, por ejemplo, en su vida ha conocido alguna vez a una persona rica? Sí. ¿Que tiene mucho dinero? ¿Y por quiénes son, por ejemplo? O sea, ¿usted quiénes relaciona con una persona rica? ¿A quiénes relaciona? Ajá. Es una persona pudiente que no se preocupa en gastar el dinero, en que tiene todas las comodidades. Yo creo que lo mejor de ser rico, como dicen, por ejemplo, es no tener preocupaciones como pagos de arriendo, pagos de luz, agua, todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también estar cubierto por seguros emergentes, como es de salud. Yo que sé, si incendia la casa, todo tipo de seguros también. Está un poco seguro porque tienen dinero. ¿Y en su entorno usted sí ha conocido a alguien rico? Por ejemplo, ¿usted sí conoce o ha tratado con una persona rica? Digamos que rico no tanto, pero es que sí tienen dinero. Entonces, ¿cómo decir que tienen un poder económico como que grande, pero no llega a esa percepción de rico que usted tiene? Exacto. Ajá. Ya, y usted, ¿por qué considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Yo planteo que más, la mayor parte de los ricos son ricos porque no tienen ignorancia. Y los pobres tienen mucha ignorancia. ¿En qué sentido? Ya sea en preparación, o sea, en la preparación académica, ¿no? Preparación académica. Y a veces también por muchas cosas que son, como le digo, como una simple lógica. Entonces, el caso, por ejemplo, ¿no? El rico, por ejemplo, se ha preparado, se preparó o viajó o vio muchas cosas que la gente común no lo vio, que algunas son lógicas y otras son porque se prepararon. Algunos salieron, yo que sé, al extranjero a prepararse, a estudiarse para una carrera específica. Y entonces saben mucho más que una persona común. Bueno, sobre los vínculos sociales en su vida, ¿usted con quién vive? Vínculos sociales. ¿Con quién vive usted en su casa? ¿Cómo está conformada su familia? Mi familia está conformada por mi hijo Alexis, mi hija Liz, mi esposa Marlene y mi persona. Bien. Somos cuatro. ¿Y quiénes son sus amigos? Por ejemplo, ¿usted tiene amigos del trabajo, del colegio, del barrio, o tal vez, no sé, alguien de la iglesia, algún vínculo social? De cuestión de amigos, yo no soy de... en mi tiempo de soltero era de muchas amistades, ¿no? Pero ya me casé, ya como les explicaba anteriormente, mi vida social es muy reducida. Entonces yo mantengo así relaciones, pero cuando muy rara vez me topo por la calle, por algún evento, bueno, entonces yo saludo y les veo, pero muy rara vez. Entonces mi círculo de amistades es muy reducido. ¿Pero ellos son, por ejemplo, de qué, de su barrio, de su colegio? En sí, lo que tengo claro, los que he conservado mis amistades son conocidas, así son del barrio donde yo vivía con mi familia en tiempo de adolescencia, de mi niñez, que los conocía. Ellos son los que más he mantenido como amigos, como amistades, más allegadas a mi persona, ¿no? ¿Y qué suele conversar con sus amigos? Bueno, lo que comúnmente se conversa es preguntándole acerca de los otros amigos, por ejemplo, de los otros conocidos, ¿no? Que vivían en el mismo barrio, amistades así mismo cercanas, ¿no? De todos ellos. ¿Qué será de ellos? ¿Qué han hecho? ¿A qué se dedican? Eso es lo que mayormente conversamos, nos preguntamos. ¿Y cuando usted debe tomar alguna decisión en su vida, sea personal o laboral, a quién usted escucha un consejo para tomar determinada decisión? Lo que más escucho, a veces, la mayor parte es escucho a mi esposa. Porque a veces ella como tiene un poquito más de experiencia, ¿no? Podría decir porque ella es mayor a mí, con 4 años, entonces. Yo lo que más escucho también, o sea, a veces escucho es un consejo de ella, ¿no? Uh-huh. Nada más para sacar a veces una solución de algún problema que tengo o así. ¿Usted ha vivido tal vez en algún tipo de trabajo o algún tipo de violencia de género? No. ¿No? ¿Y en algún otro espacio social tampoco ha sufrido de violencia de género? No. Un poco sí con mis padres. ¿Y por ejemplo cómo? Porque a veces, o sea, mucho mi papá era, digamos, muy machista y como que a veces sí le ofendía mucho a mi madre. Claro. ¿Y algún tipo de violencia racista en su trabajo alguna vez? No en el actual, sino en el anterior. En anteriores trabajos. Yo creo que así anteriormente, claro, cuando yo trabajaba, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, o sea, se veía como... Claro que sí, ¿no? Que trataban, digamos, de menospreciar a la gente por su color, ¿no? Pero es indirectamente como que le escuchaban como un chiste, como tipo un chiste que le decían en tono de chiste, pero, o sea, viniendo a este tiempo actual, es como que sí había ese problema. Sí, ahora se da cuenta que en realidad no era una broma. Exactamente. Claro. Ya. Nosotros como seres humanos sabemos que podemos controlar distintas cosas y hay otras en las que no tenemos control, ¿verdad? Claro. Entonces, yo le voy a mencionar unos asuntos y usted me podría comentar acerca de cómo usted puede controlar estas cosas o si controla o no y qué tipo de decisiones toma sobre estas. Por ejemplo, sobre el futuro. ¿Usted puede controlar el futuro? ¿Usted cree que puede controlar el futuro? ¿En qué aspecto? No sé, sobre las decisiones que tal vez le puedan afectar mañana. ¿Usted cree que sí puede controlar su futuro? En parte sí. ¿En qué forma? Por ejemplo, unas decisiones que, por ejemplo, digo yo, si algunas tomas de decisiones yo las hago hoy y pensando en no equivocarme el día de mañana, pueden resultar. Sobre el Estado, o sea, sobre el gobierno, ¿usted cree que tiene algún tipo de control? No, ahí sí no. No, ni por ningún lado. No. ¿Sobre el barrio? Sobre el barrio, un poco sí. ¿Cómo puede controlar usted el sistema del barrio? El sistema del barrio se puede controlar, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo pienso que se iría a golpear puertas, a ver a los vecinos, recoger firmas para cualquier toma de decisiones, generar un movimiento, digamos así, para el bienestar del barrio. Asimismo, yo creo que sería con esto del gobierno. Ya. Yeah. Pero indirectamente como la situación, o sea, el gobierno es tan corrupto, yo lo veo, ¿no?, desde esa forma, como es tan corrupto, es haga lo que haga en este aspecto que te va a hacer. No va a servir de nada. Ya. ¿Y sobre la familia, sobre su familia? Sobre mi familia, ahí sí, pues, porque tomo las decisiones yo y mi esposa, entonces los dos estamos al mando. Cualquiera toma una decisión, entonces se hace lo que uno se decide y punto. ¿Y sobre usted? Sobre mí, claro, pues yo mismo. Claro, pero ¿qué controla de usted? ¿Qué cree usted que controla de usted? Claro que hay determinados puntos que yo no, a veces creo controlar, pero no los puedo controlar. Yo, por ejemplo, controlo cuando yo quiero, o sea, por ejemplo, un ejemplo, levantarme temprano. Cuando yo siento, verdaderamente lo deseo, me levanto temprano, digámoslo así. O sea, digo yo, mañana me voy y estoy determinado a hacer eso, y me levanto temprano. Claro. Ya. Vamos a hablar también de su formación empresarial. Usted, ¿por qué medios de comunicación se informa sobre los diferentes eventos que pasan a nivel nacional e internacional? Por la web. ¿Más por la web? Claro. ¿Y solo por ahí se informa? Por ejemplo, ¿qué es la web? Por ejemplo, ¿redes sociales o páginas web? Sí, no, o sea, son noticieros, digamos, serios, ¿no? Ya. Que pasan por la web, o sea, ya sea YouTube, yo qué sé, pero por todas las redes sociales, pero que sean confiables. ¿Por ejemplo cuál? Por ejemplo, La Hora, que es de aquí. Ya. La Hora, El Comercio, El Universo. Ya. ¿Y usted ha leído libros acerca del emprendimiento o crecimiento personal? Uh-huh. ¿Y ha escuchado conferencias también? También. Por ejemplo, ¿qué tipo de conferencias ha escuchado? Por ejemplo, una conferencia acerca de cómo vender. Ya. Vender un producto, otras de superación personal. ¿Qué más? Otras también de relaciones humanas. ¿Y qué tal le ha parecido esto? O sea, ¿siente que sí le...? Muy bueno, ajá. Sí, es muy bueno. ¿Y cursos también ha recibido? Claro, ajá, cursos de todo lo que se refiere a calzados. Sí. Muy buenos. Todo esto sirve. Ajá. ¿Usted de qué cree que depende el éxito personal? Yo creo que es antes que nada, lo primordial es la convicción de uno mismo. ¿Qué es lo que quiere? Si te encuentras primero qué es lo que tú quieres, entonces tú indirectamente das el primer paso y luchas por lo que quieres hasta el final. ¿Y de qué depende en cambio el éxito profesional? El éxito profesional es cuando ya tú llegas a donde querías llegar. Pero ¿cómo llegó hasta allá? ¿Cómo cree usted que llega hasta el éxito? Hasta el éxito es seguir luchando, pues, hasta lograr tu objetivo inicial. ¿Y el éxito familiar de qué depende? El éxito familiar quiere decir que toda tu familia esté bien. Que, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que tus hijos sean unos profesionales, te sientas tú realizado como padre. O sea, ellos también que ejerzan ya su profesión, que sean unas personas de bien. Y realicen su vida de la mejor manera, como personas de bien. Ahora vamos a entrar a una sección que habla acerca de sus emociones. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas a usted son las que le causan como angustia o preocupación en su vida personal? En mi vida personal, angustia es que, por ejemplo, a veces el tiempo me gane a mí. Por ejemplo, que no avance a hacer todo lo que yo quiero hacer en el transcurso de mi vida profesional. Eso es lo que me absorbe. ¿Y qué le da vergüenza, en cambio? que me da vergüenza. De pronto que no pueda cumplir con los objetivos que yo tenía trazado, y hay una frustración ahí, de que no pueda avanzar con esos objetivos. Por otro lado, ¿qué es lo que a usted le hace sentirse orgulloso? Y a mí lo que me hace sentir orgulloso cuando yo saco un producto con mi mayor esfuerzo, ¿no? mi mejor ingenio, y que la gente valore eso y me diga, está súper, ese producto es lo máximo. Entonces esa satisfacción de mi cliente, de la gente que ve que yo hago eso, o sea, eso es lo mejor para mí. Es lo que me llena y me ayuda a seguir adelante. ¿Y si le han dicho, por ejemplo, usted, de este producto está muy bien hecho, felicitaciones, así? Sí, me han hecho. ¿Y cómo se ha sentido? Así como también lo contrario. Claro, ¿y cómo se ha sentido cuando le dicen lo bueno de su producto? Me da más ganas de trabajar y de seguir echándole ganas a ese. Se siente más motivado. Exacto, me siento más motivado y sigo adelante. ¿Usted siente culpa por algo en su vida que haya pasado anteriormente o ahora? Siento culpa, es a veces de pronto, pero en lo personal, porque como les decía antes, yo no tengo tanto tiempo para dedicar a mi vida social. Entonces, y a veces también en ello también repercute, por ejemplo, el tiempo que no le doy, puedo darle a mi madre y no le di a mi padre. Ese es un poco que yo llevo, un poco ese peso, ¿no? De que no les puedo brindar también un poco más de tiempo a mi familia, digamos a mi padre y a mi madre, porque con mi familia sí paso la mayor cantidad de tiempo, pero a mi padre y a mi madre es lo que hubiese gustado, es darle más tiempo a ellos. ¿Qué es lo que a usted le da miedo, lo que más miedo le da en su vida? Lo que más miedo me da en mi vida, ¿qué sería? Lo que más miedo me da es, o sea, perder a uno de mis familiares antes de tiempo. ¿Y qué es lo que a usted le da alegría? A mí me da alegría es que toda mi familia esté bien, todos estemos bien de salud, económicamente. Eso es lo que más me da alegría. Bueno, pues aquí se ha acabado la entrevista. Yo le quiero agradecer mucho por el tiempo que me ha dado. La información que me ha otorgado es de mucha utilidad, que siento que va a aportar muchísimo a la investigación que estamos realizando. Eso sería todo lo que a mí me falta por decir. Si usted tiene algo más que decir. ¿En qué? Lo que quiera. Si siente que le faltó decir algo más o siente que está todo bien. Sí, está bien, todo está bien. Ya, muchas gracias entonces. Gracias también.